sonó y nos despertó con el sol en la ventana. ¿Cómo puedo me deshago de la almohada? Llega el diario de hoy, publicado ayer, con noticias de mañana. No podré desayunar con estas ganas. Aún está caliente nuestra cama y al pasar despiertas a la casa. Por todo.